debilidad. Bueno, el día que no suenen estas cosas en la 36, en la semana de turismo santa, es porque la 36 no es la 36. Acá está Gabriel Luceno, que ya ha estado muchas veces acá, Víctor Hugo Clavijo, que ya estaba acá, sí. Y todavía nos traen a un chileno, Luciano Fuentes, de la del mismo ramo, ¿no? Todos payadores, todos gente con guitarra, gente de la cultura. Bienvenidos los tres. ¿Cómo andan? Hola, muchas gracias. Bueno, un gusto a toda la gente de la audiencia de Radio Centenario en una semana muy especial y con presencias muy especiales también. Exactamente, exactamente. Y nosotros con ganas de todos los años lo hacemos esto de conversar y hablamos del arte de payar, de lo que son estos días, ¿no? No sé, están como de zafra, se puede decir. Es verdad, sí. Está, el Prado es lo que uno enseguida mira, el Prado, la Rube. ¿Hay más cosas en el país? Sí, sí, hay mucho más actividades. Sí, todo. Esta es muy especial esta semana, donde hay muchas actividades. Algunos escenarios se han apagado y otros se han encendido. Y bueno, es como todo. Hay algunos que yo no sé cómo llamarles. Y hay unos que son muy particulares, que se han transformado, digamos. Yo miraba la grilla en la fiesta de la cerveza de Paysandú. Me da vergüenza ajena, sinceramente. Aparte de que no conozco a casi a nadie, de todas maneras sería un problema mío, pero Luke Ra, Turf, Nicky Nicole, Tambiónica, Ráfaga, BM, Emanero, Babasónicos, Amara Sur, De La Planta, DJ Martín Paniza. Yo no tengo nada contra ninguno de ellos ni contra nada de lo que hagan. Por supuesto. Pero que no haya de los nuestros quienes están. Está Caterine Bernes, que es su departamento. Sí. Está, me cuesta encontrar acá, Chacho Ramos, y creo que por ahí me quedo. Y Florencia Sosa, que es... Florencia Sosa. Sí, es de Paysandú. Sí. Ahí está. Bueno, el asunto no es contra nada de eso, pero están borrados las cosas nuestras, que eran las típicas de esta semana, ¿no? La que uno tenía para esta semana, por lo menos esta semana. Claro. ¿Cuál es la realidad de esto para ustedes todo el año, incluyendo ahora a un chileno que nos puede contar... ¿qué pasa en Chile también? Bastante parecido también. ¿Ah, sí? Y sí, claro, nosotros no tenemos, esta semana de turismo, pero a diferencia del carnaval, que es inexistente en Chile, a diferencia del resto de los países, fiestas patrias para septiembre, del 18 se toma la semana, y ahí es donde habitualmente la fonda era el lugar, digamos, como una pulpería ampliada, no sé cómo... Cómo una fonda, se imagina, sí. La gente. Sí. Era el lugar donde se juntaba la chilenidad en el sentido más amplio, los juegos, las costumbres, las comidas y, por supuesto, la música nuestra. Sí. Si bien el payador es una figura que no siempre ha sido central en esa fiesta, es donde más se nos considera y es para, como decimos ahí en Chile, la Navidad de nosotros, donde tenemos más trabajo. Y con los años hemos visto cómo poco a poco los grandes escenarios han ido prefiriendo contratar gente con estos nombres, como decías tú, que derechamente difícil, vienen de otros estilos. O sea, le dicen música chilena, pero de chileno no tienen poco y seguramente acá podrán compartir lo mismo. Sí. Y uno dice, bueno, este de uruguayo lo que tiene es que nació acá. Claro. Pero musicalmente... Que uno no niega, digo, está escuchando alguno. Uno no niega que haya ese tipo de música, que les guste. No lo niega eso, pero el problema es borrar lo otro y que sea supremo esto en fechas como estas. Pero bueno, el asunto es que esto sigue creciendo. Por parte de ustedes uno ve que sigue creciendo. Incluso acá hay un disco que nos mostraba Gabriel, décima orquesta a la chilena, y vemos seis payadores. Seis payadores, sí. Seis payadores, jóvenes todos. Seis payadores. La mayoría universitarios, grandes músicos. Un trabajo muy, muy lindo que nos congratula. Yo tuve la posibilidad de conocer Chile en el 2004 y quedé maravillado de la riqueza musical que tienen. Impresionante. Todo lo maravilloso que conocíamos a través de la obra de Violeta Parra. Pero conocer en vivo toda esa tradición, además, ese fervor del canto a lo divino, de lo campesino, de toda su vinculación con el pueblo. Sí, sí, sí. Maravillado de eso. Y bueno, comenté, me acuerdo en ese primer viaje a mi regreso, de lo que había visto en Chile. Y es una gratificación, que hay que decirlo, que Luciano se quedará entre nosotros acá. Es una maravilla. Ha optado por venir y afincarse aquí, así que esto es la primera visita que hace un medio de comunicación. Bueno, bienvenido. Queríamos que fuera la 36 como anfitriona de este hermano de Chile. Recordaba que Marquito Velázquez estuvo un tiempo viviendo en Chile, allí, en una época muy difícil, y encontró su cariño y su afecto de los chilenos. Yo nunca me he sentido extranjero en Chile. Claro, lo conozco claro. Bastante, porque es angosto pero largo. Sí. Y diverso, es verdad. Bueno, y Clavijo, que es nuestro... Clavijo está por San Antonio, el hombre. San Antonio. Exactamente. El santo del amor. Sí, claro, San Antonio bendito, sí. Decía el dicho. Bueno, acá hay unos cuantos que escuchan de San Antonio. ¿Eh? Sí, claro. Ayer estaba José Luis Bazano, sí, juntando boñatos, y estaba mandando mensaje para acá. Sí, lo conocemos. Sí, bueno, sí. Y unos cuantos más que escuchan, sí, bueno, de allá. Yo también estaba juntando boñatos. También estaba juntando boñatos. Tuve que ponerme queroseno en las manos, como él sabe, para sacarnos la manchita esa que nos deja el boñato. Mancha el boñato, para venirnos, ¿verdad?, a la capital, aceptando la invitación, la grata invitación de Gabriel. Seguro que sí. Para venir a este programa. Y bueno, y decimos que sí, que para sumar, de que el arte de la payada en este país, el folclore en este país se ha ido desvirtuando un poco, y como bien dice usted, todos los géneros tendrían que tener su espacio, pero los espacios en los cuales se le llama de corte folclórico, no aparecemos los conocidos, sí, de la zona, siendo que es un país tan chico. Y los payadores, sobre todo, un poco como el nado de la ballena. ¿Sí? Emergemos de vez en cuando y nos perdemos y reaparecemos, sí, en esta semana, en agosto, que es el Día del Payador. Y después, como tal, durante el año prácticamente desaparece nuestra exposición en los escenarios. Ahí está. Eso desaparecen de los escenarios, pero por abajo todo esto sigue. Sí. Y se va sumando, sí, gente, sí, joven. La misma pasión. Aparecen muchachos jóvenes con tremendo talento. Sí, pienso que el payador, igual en calidad, sin mucho estímulo, viene mejorando. Sí. Necesariamente necesita mejor espacio. A veces hasta compadezco un poco a estos niños que tienen una pasión tremenda y que muchas veces no se les es retribuido ese esfuerzo que ellos hacen. Claro, para mostrar, claro, lo que hacen. Claro, claro. Para eso lo hacen, ¿no? Sí. Bueno, y San Antonio, departamento de Canelones, que tiene muchas zonas donde... Sí, San Antonio es un pequeño pueblito con una gran ruralidad, una jurisdicción muy grande, sí, muy agrícola, de pequeña parcela. También eso se ha ido desvirtuando un poco, pero tenemos una hermosa influencia europea y diversa, además, porque de italianos, españoles y qué sé yo. Y entonces yo me regocijo también en incursionar en todas esas buenas costumbres que también van quedando para atrás, como lo de las carneadas, el buen vino, en mi caso la alimentación orgánica, cosechamos lo que comemos, yo tengo abejas, en este momento tengo el vino hirviendo en los barriles, y francamente estoy encantado de haber caído en Canelones al nacer, sí, y encontrarme con esa riqueza que también amo a los caballos, pero ya no somos tan ganadero ni nada, y es hermoso, realmente, claro que sí. Y si agarramos a los del otro lado, allá Santa Lucía, Canelones, sí, agua corriente, Cerrillo. En cuanto a eso, esa capacidad que tiene el campesino de ser hospitalario, sí, también se ha desvirtuado un poco, pero antes yo era un niño, mire qué anécdota le cuento, era un niño y si andaba a caballo en pelo, me servían un vaso de vino al caballo. No. ¿Usted puede ¿en creer? ¿En serio? Era como negarlo, era como, porque ellos, era como una forma de presentación. Todos los vinos eran diferentes. Claro. Y algunos eran regulares. Seguro. Pero qué bárbaro, digo yo, ahora no sé. Sí, no lo tomaba el vaso, pero unos sorbos había que tomarlos. Y si no te bajaba, te lo alcanzaban al caballo. Y digo yo, era como una forma de presentarse, sí. Y bueno, después cortar salchichón y sírvase, y era. Qué bárbaro. Y todavía, sí, la hospitalidad es algo que nos caracteriza, pienso. Sí, sí. Es una época. Invitar a Luciano que conozca sí, esa realidad. Sí, si Dios quiere. Si Luciano tiene que recorrer. Tiene que recorrer. Ahí con Canelones nomás que recorra va a tener un mundo ahí para descubrir. Sí. Y después lo vamos a llevar al Surí allá. Bueno, al Surí desde ya. Al Surí desde ya. Ya hay que ir hablando con Alejandro y armar una juntada de esto. Ahí está. Bueno, María, lo sabes. Bueno, pero todo esto... Una cosa, antes te voy a hacer una pausa. Ah, perfecto. Y todo esto que estamos hablando de que hoy está medio desvirtuado todo eso, y hay que recuperarlo y hay que mantenerlo, porque sin eso yo lo menciono para que aquellos que dudan sepan que es importante. Sí, señor. Porque no me estoy jactando tampoco, pero me parece que alguien dijo recién hace un rato fuera de micrófono, es demasiado corta la vida o demasiado chica. Y no nos podemos dar el lujo de descuidar, por ejemplo, entre otras cosas, algo tan elemental como la buena alimentación. También. El espacio para la buena música, la sensibilidad para la poesía, que no se necesita saber escribir para... Los paisanos de mi pago decían imágenes conversando, a veces hasta por falta de alfabeto, de palabras, te decían allá donde el agua corre. Quería decir lejos, donde el camino se va angostando, ¿me entiendes? Ahí está. Eso es poesía. Eso es poesía de gente que no se tenía como tal. Yo tengo anécdotas en pila de gente que me quedaron en el oído grabado, expresiones que ellos no tenían la palabra adecuada y entonces hacían una imagen y entendías clarito lo que querían decir. Y a veces... mucho más lindo que las palabras. Sí, ¿no? es mucho más rico. Sí. Dice mucho más. Hay creatividad, dice más. Sí. Esas cosas, no hay que dejarlas de lado. Hoy abreviamos mucho, usamos en los celulares, no yo, pero usamos signos de la matemática para sustituir palabras. Las decimos mal, al haber menos lectura. Quien no ha visto nunca una palabra escrita es posible que la diga mal. Y sí. Además, entonces, como todos hablan así, vamos todos a hablar. Claro, así. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tendrían que verlo, los pueden ver porque está transmitiéndose por Facebook, así que se puede ver directo acá. Yo no me peiné. Bueno, queda disculpado. Queda disculpado. Se puede ver, pero están los tres con guitarra, ¿no? Cada uno con la guitarra agarrada y pronto, ahora después de la pausa, arranca. Yo soy una piel hambrienta de besos, coplas, quimeras. Yo invento mis primaveras bajo un cielo... Bueno, con la voz de Gabriel Luceno ahí en el fondo cantando... que está, se le nota muy interesado en no ser el centro, sino darle lugar a los dos que están acá y ya están para largar. ¿Con qué vamos a largar? Es una inmensa alegría el volver a este escenario de la radio Centenario que nos da su compañía, con el canto y la poesía y el abrazo fraternal. Los invito a cada cual aquí hasta encuentro tan bueno de Fuentes, quien es chileno, y Clavijo, el oriental. Thank you. muchas gracias a Luceno, porque en este tiempo justo me ha ofrecido ese gran gusto de payar con un chileno. En el momento es muy bueno poder sí comunicarse, y hasta debe compararse con ese viejo COVID, porque él en esta lida ha venido pa' quedarse. A la manera oriental voy pues yo a presentarme, porque quiero declararme en el modo natural. Esta milonga cabal me lleva en el consonante a una mañana vibrante, donde junto con Luceno les recuerda a este chileno que todos somos migrantes. Lo escucho cuando improvisa, volando igual que un ave, y me resulta tan suave como en el rostro una brisa, ni me mueve la camisa en su verso improvisado. Ya me hubo emocionado este canto que es tan grande, quien vino desde los Andes a un paisaje ondulado. Ahora presento mi canto, ahora presento mi canto, que de los Andes se viene, que de otro modo entretiene y que le ha entregado tanto a este mundo y a su espanto, porque va sacando garra y muestra mientras les narra el canto con su destino. Que hay veta de un campesino en voz de Violeta Parra. Yo que vengo de campaña, traigo mi gran ruralidad, y cantando en la ciudad con un nombre de montaña, pienso que lo que él ataña me resulta de importante. Ya lo noto en el semblante, es importante escuchar un hombre que puede dar y hay que pedirle que cante. Me comparo con la brisa, me comparo con la brisa, y claro que desde altura llegué para esta llanura con mi canto y mi sonrisa. Sin querer ir tan deprisa, voy disfrutando el momento para mostrar lo que siento, para mostrar que de Chile también viaja otro desfile junto con mi pensamiento. Pero trajo un payador su canto y me condimenta, es cálido y me calienta. Ya lo siento su calor que brota de su interior, que conoce sus campañas, y uno que a veces sin maña va tendiendo el desafío, que nunca me traiga el frío perpetuo de sus montañas. Viene la cumbre nevada, tiene la cumbre nevada, claro, una helada herencia, pero es límpida conciencia que mantiene en su entraña. Por cierto que no es guadaña, pero también es abrigo para mostrar lo que digo. Y aunque es duro el viento aquel, puede convertirse en miel para cuidar a un amigo. Usted me ofrece la miel. Qué lástima no le traje la rica de mi paisaje. Bien la conoce hoy Gabriel, y asumiendo ese papel, como que una duda deja, lo planteo como queja, pero no por tener pena, como hacen las colmenas con el frío las abejas. Las abejas allá en Chile se comportan igualmente, porque coordinadamente van siguiendo su desfile. Por las colinas por miles van buscando en los albores, en rincones y estertores, los sabores principales, en gestos primaverales que les ofrecen las flores. Mi paisaje florecido le siente el rumor a ellas. Yo las contemplo tan bellas que a veces la he contenido, a veces sube irrumpido. Son costumbres orientales, como viendo a ver qué sale, asumiendo ese papel. Les he robado esa miel que ya guardan en panales. Ese trabajo de abejas que usted ya ha recolectado, con seguro fue en cuidado, y por eso que no hay queja, a su canto se asemeja. Y lo siento ya en mi mano, que esto es un hombre paisano que me prometió la miel, y yo la espero con Gabriel. Oh, como que me llamo Luciano. Claro que de corazón, yo que esa miel la cultivo, en mi pago lo recibo, igual que un grato anfitrión. Allá verá en mi región tantas cosas que imagina, suavemente las colinas. Cuando vaya el pago aquel, puede venirse con miel o dosis de apitocina. El propóleo de su canto ahora comparta conmigo. Yo pienso que dando abrigo protejo igual que los santos. Vamos a ofrecer el manto para juntos mano a mano encontrarse aquí en el llano. A la montaña no fugo. De San José Víctor Hugo y de Chile pues Luciano. Impresionante, impresionante en vivo lo que acabamos de escuchar. Gabriel Luceno, Luciano Fuentes, Víctor Hugo Clavijo. Bueno, y acá Gabriel Luceno, Luciano Fuentes y Víctor Hugo Clavijo están en el estudio, que siguen con sus guitarras. Está Fabián Noguera saludando, dice buenos días, Mañanas de Radio, a grito de Zapucay, y que se oiga de orilla a orilla, de norte a sur y de este a oeste. Viva la patria, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, y todos los países hermanos de nuestra América, que con cada cosa que por nuestra América defendamos la tradición del gauchaje, como decía nuestro padre Artigas, ya sabemos y sabremos cumplir, como dice Ricardo Mollo. Defendamos el gaucho power, dice Fabián Noguera desde Sayago. Blanca nos pasó acá que Santana está en Cerrillos. Manda un gran saludo para Gabriel y los invitados, que lo está escuchando con los nietos en familia. No, no sé si es ese Santana, es otro, me parece que es el Santana de Villa García. Es el de Villa García. Este es el de Villa García. Bueno, ya queda convocado el otro Santana de Cerrillos. A ver si está escuchando. También que mande mensaje. Y Yuraima dice, la payada. Cuando la poesía popular se hace canción de resistencia. Solo queda decir una linda mañana como esta al escucharlos. Maravillosos. Un regalo al alma. Grato verlos, ya que estoy por Facebook. Un gran abrazo. Gracias, Gabriel. E igual a los compañeros, gracias al equipo de La 36. Yuraima, que está en Venezuela, está, ¿no? Está en Venezuela, está saludando. Un abrazo grande. Que hay también payadores en Venezuela, claro, ¿no? Claro, sí, son muy buenos. Han venido acá al Prado, a la Criolla del Prado. Sí. El Ciclón de Margarita, uno. Ah, mirá. Excelente. También hay. Hemos compartido escenario con él. Julio, desde el barrio de Malvin, agradece a la radio esta muestra de cultura. Y saludo para los payadores. Arte difícil. Bueno, es maravilloso. Aquí hemos escuchado, por ejemplo, a Luciano tocando la guitarra traspuesta, que se denomina traspuesta porque está afinada en otra afinación que no es la que comúnmente se utiliza en la guitarra. ¿Por qué? ¿Para tocar otra cosa? Claro. Es decir, Chile tiene mucha diversidad. Después Luciano va a estar hablando de eso, porque las afinaciones básicamente surgieron de la ruralidad. Claro. Cada uno, claro. Gente sin escuela, y bueno, templaba a su manera y sin querer estaban haciendo un algo creativo, algo nuevo. Sí, sí. Entonces sí, sí. Se caracteriza porque cada payador tiene una tonalidad distinta para improvisar. Aquí nosotros simultáneamente estamos tocando la milonga con la misma afinación. Claro, en Chile, y no la de él es otra. Es otra. Pero aquí lo que hizo Luciano no es habitual. Porque es decir, él cantó por milonga como nosotros. Y tocó con la guitarra traspuesta con otra afinación para acompañarse en la milonga. Así que, doble aplauso. Doble aplauso. Tocale yo un me acuerdo que para ver la Víctor Jara había recorrido Chile, claro, estudiando todo eso, ¿no? Buscando las cosas que había en cada pueblito. Yo voy a tirar un speech. Cosa, ¿sí?, curiosa. Violeta y Víctor tienen en sus famosas composiciones, digo, las que son de ellos, ¿no? Porque los dos, ambos, tuvieron un trabajo importante como recopiladores en el campo y en distintos rincones. Pero en su trabajo de creadores, las cosas más universales que nosotros reconocemos en Víctor y en Violeta coinciden con que son aires, canciones a lo poeta, le digo yo. Porque lo nuestro es el canto a lo poeta. Acá la milonga del payador es así. Tiene ese ritmo, ese tricontinente, ¿no? Hay candombe, hay una cosa, una fuerza propia que tiene la milonga. Allá, el cántalo poeta, como dice Gabriel, nació del oído, se templó como se podía, la gente no tenía idea cómo se afinaba una guitarra y agarró la que había y hizo lo que pudo. Y maravillas hizo. Maravillas. Pero Violeta y Víctor, conociendo todo eso y enamorándose del folclore chileno, lograron recoger parte de la esencia de aquello y estilizarlo para sus canciones. Las más conocidas de Violeta son Entésima. Las formas de tocar de Víctor Jara más reconocidas son los toquillos campesinos. Claro. Es lo que él aprendió del campo. Él era del campo, ¿no? La madre. Sí, él claro, él muy pobre de Lonquén, que es una zona muy rural, carbonera, agrícola. Trabajó de chiquito también su esencia, pero por cosa de la vida le tocó rumbear distintos lugares hasta volverse director de teatro, que era muy bueno, y después, bueno, artista completo como músico, pero él nunca olvidó eso. Muchos años trabajó en el conjunto Cuncumén, que era un conjunto famoso de recopilación. Bueno, y eso, para entrarle ya directamente a la guitarra, porque Gabriel me la dejó, esto... En el Mississippi le llaman Open G, ¿cierto? Entonces, lo mismo del blues, distintos caminos para lo mismo. Yo estoy tocando solo la mano derecha y ya estoy haciendo un sol. Acá está completo, pero ya esto es un sol. Entonces, ¿qué hacemos? A la gente que conoce la afinación, mi, si, sol, re, la, mi, que sería la afinación universal, nosotros lo que abrimos es bajar la primera, bajar la sexta y bajar la quinta para empatar cuerdas. Entonces, vamos escuchando. Si esto sería un mi, yo la bajo y la empato. En la sexta, empato. Y en la quinta, a un sol. Y ya con eso puedo hacer, no solamente, bueno, ahora que con el calor, no solo puedo rasguear, digamos, solo mano derecha. La gracia es que puedo hacer cantar a la guitarra mientras rasgueo. Por ejemplo, a lo mejor fui por naranja, una tonada. Ahí tiene las dos, ¿cierto? Estoy rasgueando mientras hago cantar la melodía. Pero además tiene una forma de tocarse la mano derecha, que es la técnica que nosotros le llamamos, que no es ni rasgueo ni punteo, se llama trinado. Y el trinado es pasar por varias cuerdas al mismo tiempo para generar esta amplitud. Ahí la misma guitarra que hace un rato era una milonga se transforma en otra cosa. Parece otro instrumento. Y yo decía qué difícil pensando en las palabras. Claro. Imagínate esto todavía que estaba de fondo y que desde lo musical. De lo musical. Y que no se valore eso. No, es impresionante. Decía recién el chileno Luciano. Me gusta complicarme una cosa así, ¿no? Pero que de eso se trata. Hay un desafío, de dejar, sí. Porque ahora todo el mundo llena la boca con la diversidad, pero si esto no es diversidad, sí, ahí es donde está, ¿no? El respeto, bueno, a la como diversidad. Decía Laura, si estarán, sobrepasan las fronteras, no tiene, la música no tiene, no tiene frontera, no, claro, geográfica. Claro. Hasta entonces, Mississippi habló. ¿Qué le parece? Claro. Mississippi. Sí, eso lo conocí justamente, bueno, ahora ustedes con Sociedad de la Nieve recordarán. El arriero catalán, su nieto es cantor, es payador también. Claro. El nieto del arriero que encontró a los muchachos de los Andes, es payador, sí. Y José Pablo es para mí un referente de la guitarra traspuesta, un tipo lo que canta él, ojalá sí, lo podamos traer algún día porque tiene un repertorio precioso. Bueno, José Pablo, estudioso de esto de la guitarra, me dice, pero si esto le llaman Open G, que es como un sol abierto, ¿no? En inglés, y es la misma guitarra del blues. Del blues, del río Mississippi, que finalmente, que volvemos a lo mismo, gente que no tenía idea de música, porque no tenía ni idea de música, agarraron la guitarra y hasta que le buscaron algo que por ahí suena. Y sin querer inventaron algo. Por ahí suena. Qué cosa más grandiosa. Sí, por ahí en las regiones mismas surge un iluminado que logró algo interesante y después los que estaban alrededor dicen, qué bueno, a ver, pasame eso. Claro. Y entonces se va. Se va como la semilla, a ver, se va reproduciendo. Sí, claro. Exactamente. ¿Habrá algo más fuerte y simple que una cifra? Pregunto yo. No. Es una fuerza. Es una fuerza. Son tres rasgueos nomás y ahí ya. Sí. Y que medio así. Y se entiende todo, claro. Claro. Y él, la persona que la tocó por primera vez, sí, un tipo que sí. Mucho no, claro, más no sabía. No, claro. Que no. Y quedó. Así van quedando las melodías. Qué cosa más grandiosa. Bueno, antes de que mande otro mensaje, porque supongo que después de escuchar esta conversación entre ustedes, va a mandar María Elena Melo, está escuchando. Un abrazo grande. Dice, qué belleza con un montón de as, ese payador, Gabriel Luceno y todos los payadores, qué arte maravilloso, Luceno gran cantor y guitarrista, y dice que es un desastre los festivales, cumbia y cháchara, ya de raíz folclórica, poca cosa. Pero está en las manos de los que están acá sí. Muchos otros que estarán. No, hay que tomar, Luciano hablaba de la autogestión y sí. Creo que es una y posibilidad sí. y seguir Claro, cuesta más, sí. Cuesta pero más, también claro. Asegura más lo que también, se hace. Porque también después vos para que te llamen del festival, haces lo que sabés que quieren escuchar y sí. Le vas sacando todo lo que... no es lo mismo, que no está de moda, lo claro. Que claro, no es lo mismo es parar una, plantarse en una banda plena de 20 personas y hacer bailar a la gente que tenerlo escuchando la palabra, porque esto es el show de la palabra, la paya. Tiene otra. Yo escuchaba recién la payada esa, porque hay una esto sí, he dicho todo bruto, ¿no? Hay una parte que canta más largo cada uno, ¿no? Claro. Y hacen su contrapunto. Pero hay una parte que son dos y dos. Seguro. Con la media letra. Tiene nosotros, que estar enseguida respondiendo. Sí. Nosotros le denominamos media letra nosotros. Media letra. Y en Chile se denomina a dos razones. Porque son dos versos. Está mejor explicado. Dos y dos. Hermoso eso. Hermoso. A dos razones. Qué grandioso. Sí. Qué bueno, grandioso. Yo quisiera compartir esto a modo de saludo y de bienvenida a Luciano. Porque en el 90, en el 2004, cuando fue la primera vez de Chile, vine maravillado de lo musical, pero además de esto que viene desde muchos países, porque digo los peruanos lo cultivan, que las décimas glosadas. Se denominan glosadas porque se toma una cuarteta, una copla de un poeta, en fin, puede ser clásica, y se culmina cada final de cada estrofa, cada décima, con cada verso de esa cuarteta. Y acá tengo un trabajo con distintas cuartetas, desde Molina, payadores, poetas. Pero en especial tomé esta, que habla de Chile, de una cuarteta de un poeta argentino que se llamó Aníbal de Antón. Hizo un aporte muy, muy importante él en lo que tiene que ver con la poesía y la investigación. Y Aníbal de Antón decía: a tu amor lo encontré un día en cuatro versos de copla, y en la copla vi el hallazgo del trébol de cuatro hojas. Con esos cuatro versos hice cuatro décimas, recordando una charla con una joven estudiante en Santiago de Chile, y con el fondo musical de Luciano voy a intentar compartirla. Comuna de Providencia, en Estación Salvador, Santiago de Chile en flor me ofrecía una querencia. Andaba con mal de ausencia lejos de la tierra mía, y una explosión de alegría sentí cuando pude hablarte, porque sin querer buscarte a tu amor lo encontré un día. Junto a la hermosa glorieta del parque con su esplendor, hablamos de Salvador, de Víctor, Pablo y Violeta, del don del Dios del poeta que vientos de patria sopla, y esa virtud que se acopla solo en el hombre profundo, que puede pintar el mundo en cuatro versos de copla. Me conmoviste diciendo que cuando te recibieras, aunque de hambre te murieras, morirías ejerciendo, enseñando y aprendiendo. El docente imprime un rasgo, y hoy celebro el padrinazgo del maestro que me dijo: observa esta copla, hijo, y en la copla vi el hallazgo. Serás muy buena docente, tu vocación dice todo, y habrás de encontrar el modo de ejercerla alegremente. Lo que hoy siembras tenazmente, tal vez mañana recojas. Y como sé que no aflojas para que tus sueños viajen, te augura suerte la imagen del trébol de cuatro hojas. Qué cosa más linda. Se lo vamos a pasar a las maestras. Vamos a hacer una última pausa y volvemos. Esta reflexión y me llegó al corazón su franqueza de paisano. Me decía: mira, hermano, yo trabajo desde chico en la campaña y te explico. Nuestra... Nos podríamos sumar acá. Mirale las manos. Seguir todo el día hoy con esto. Podríamos traer más unas tortas fritas. Acá podríamos. La miel que se habló. La miel que tenemos. Y el vino. Yo al vino le pongo miel. Porque yo que el vino se hace, se le agrega azúcar para darle los grados. Ah, claro. En lugar de, en vez de, azúcar, de echarle azúcar, le echo. ¿Cuándo lo está haciendo? Sí. Queda espectacular. O sea, Dios mío. Queda rico, sí. Dios mío. Bueno. Te alimenta, más. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Es esto de que los payadores en Chile todos tienen un apodo? Sí, es una característica. Sí, o sea, le dicen, ¿cómo dijiste? El puma, cosas así. Sí, claro, sí. Era medio animalesco. Hubo un programa radial, a propósito que estamos acá en la Centenario, de Ponciano, y Ponciano recibía versos de la gente, ¿no? Y decía, bueno, Gabriel de tal lado mandó un verso, entonces, Gabriel, qué afome, vamos a ponerle el lince de claro, no sé dónde, y fue que él medio le inventó, claro, el lince Cerro Largo, y fue quedando. Fueron quedando los animales, pero claro, además mucho payador se autodenomina con pájaros. Ave chilena, tachicol, tal tordo, etcétera. Ahí va. Y Luciano no tiene apodo. No tiene. Así que ahora que él está en Uruguay, los payadores uruguayos tienen que poner el apodo. Hay una tarea. Búsquenlo ahí, a ver. ¿Por dónde puede ir, no? ¿Por dónde puede ir? Y el cóndor. Mirá, el cóndor estaba. Bueno, te tiraron con lo más alto, ¿no? Habrá que hacer el esfuerzo, entonces. Para ser el cóndor es lo más alto. Acá las gallinas corren todas para los aleros cuando pasan. Esto viene con doble. Bueno, ustedes van a estar en el Prado, ustedes, o ya estuvieron, no sé, porque pasa una cosa, a ver, capaz que alguien sabe. Yo encuentro en la página de La Criolla quién va a cantar cada día. Sí. Y qué espectáculos hay, todos los detalles. Pero de los payadores tengo una lista y no dice cuándo está. Exacto, cada uno. Lamentablemente no hay. No sé por qué. Es como para que. No sé por qué. Sí, yo tampoco sé por qué. Seguramente porque sobre la marcha van cambiando después. Me parece que lo hacen como para tener un poco de. En ese sentido, un poco más de permisividad para ir cambiando, como son las yuntas y algunos se quejan y qué sé yo, uno vino tarde. Bueno, entonces, se quiere ir a ver y a escuchar a estos dos payadores, porque el chileno todavía este año no está. Pero yo ya pasé. Yo estoy hoy. Clavijo ya estuvo. Sí. ¿Y hoy vos? Estoy a las 19:30, el sábado y el domingo. En el escenario Molina, que es donde están los payadores. Molina, sí, sí. Mañana está María Elena Melo. Es verdad. Canta sí. María Elena Melo mañana en el Prado. Qué lindo. Después, bueno, Amalia de la Vega, el escenario Amalia de la Vega. Y creo que está Carlos Alberto Rodríguez también. Sí. Sí. Bueno, bueno. Vamos a los que tenemos ahí. Dos exponentes, claro que sí. Claro, claro que sí. Claro, claro. Nosotros decimos Chile y Uruguay acá, ¿no? Bueno, hay una chilena viene que Caro, está en el Prado. Viene Caro, bueno, que no sé cuándo va a cantar, porque como dices tú, la grilla no es está. Diaria. Sí. Solo está la lista de los que Carola ese día se llama, ¿no? Carola. Carola López, sí. Ahí está, no, Carola López. Que se cotizaba bien. A lo que dijiste que viene Caro. ¡Claro! Payador están todas. Sí. Eso es importante, ¿no? Que ¿y cómo viene el año? Ya sabemos que en agosto es el día del payador y ahí se mueve la cosa. Sí. Pero de acá, ¿y qué hacen los payadores? ¿Dónde se presentan? ¿Dónde se puede ir si uno quiere escucharlos? ¿Qué hay? Y aquí al sur es muy muy especial esto del sur. Pero en el interior, sí, en el interior estamos. Hay mucha cosa. Digo, sí. Siempre hay actividades culturales y bueno. Bien. Y eso es lo que nos hace estar vivos. Ah, sí, sí, sí. Lamentablemente aquí en Montevideo, digo, hay mucha gente, porque más de la mitad de la población de Montevideo proviene del interior. Sí. Pero parece que no, pero no hay lugares donde. Y a veces llama la atención de gente que viene del exterior y ¿a dónde lo podemos llevar? Claro. A compartir un lugar como hay a ver a Nicky Nicole, ¿eh? Una cosa. Y allá la zona de ustedes en el Santoral, poca cosa también. Poca sí, cosa sí, también. Sí, lo mismo, el mismo fenómeno que usted anuncia ahí, se dan en las fiestas, aparece. La fiesta del pollo y la gallina, que sí, están aquellos. Sí, pero los payadores no están. Tampoco los payadores. Y bueno, con suerte apareció algún dúo lugareño ahí, el caso de Los Caminantes y eso, que me quedé contento de que hubieran tenido un espacio, pero generalmente usan estos números comerciales que seguramente también sí, un poco sí. Vienen en parte financiados por las intendencias y sí, sí. Y entonces porque juntan gente. Claro. Seguramente. Sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Qué pesado que sea ese la vara con la que se mide. Sí. Pero vamos a seguir con. Sí, con me gustaría que sí, Luciano compartiera sí. La música que está rica, de la libertad que él elija lo que quiera compartir con nosotros. Vamos a mostrar claro. La cueca, ¿qué quiere? Vamos, eso está un poco, muy vivo, claro. La cueca, ¿no? Baile nacional de Chile, ¿no? Claro, claro que sí. A ver, chuta. Mira, me metí. Este, el problema de la cueca es que son infinitas. Entonces, y si no, otra, la que vos quieras. Y eso era para se canta bailando. Con una fuerza. Sí, porque sí, es común, sí. Eso, el baile. ¿Sabes? Está muy un cuento de, que yo le decía que vivía en Canadá unos años, ¿no? En un pueblito, llegamos a un pueblito, y había muchos chilenos. Y un día se hizo una fiesta, y por supuesto, la comida era chilena, la música era chilena y la danza era chilena. Y fue el jefe de migraciones de la ciudad, lo invitamos y fue. Un hombre veterano, típico así, un hombre de allá, típico. Y él se tiró a bailar, lo sacaron a bailar y se tiró a bailar la cueca. Y los chilenos se mataban de risa porque decían que el hombre baila de una manera y la mujer de otra porque tiene un significado lo que están haciendo. Y el hombre imitaba lo que hacía la mujer. Entonces había escuelas de reír de la fiesta de punta a punta, pero el hombre con el pañuelito iba haciendo la coreografía, exactamente. Bueno, pero tiene una potencia bárbara la cueca, ¿no? Sí, bueno, un mundo aparte. Sí. Da para un programa entero hablar de cueca y también es una de las cosas que yo cultivo en lo personal. También se puede improvisar, tiene otra exigencia porque es mucho más rápida y como al ser rítmica no te puede atrasar, porque el bailarín está ahí. Claro, tú abriste la boca y perdiste. Hay que terminar. La sílaba justo. Claro, no, sí. Para complicarse tenemos. Bueno, la verdad que... Ha sido muy lindo este encuentro acá, escucharlos, lo que se aprende. Una cosa, cuando hablabas del estudio de la guitarra, de todos esos detalles que dabas, está el que ha estudiado y el que ya tiene un desarrollo impresionante con la guitarra, y hablas del que no sabía tocar la guitarra y la agarró y hizo lo que pudo, lo que quiso con la guitarra. ¿Conviven los dos? Por supuesto. Conviven los dos. Y tiene que ser así, o sea, la tradición... nació de algo que alguien inventó alguna vez. No es una piedra perfecta que está ahí en el pasado. Es un ser humano que tuvo una necesidad y creó algo. Y como decía Víctor Hugo muy bien, eso tiene valor en la medida de que otros lo siguieron. De que a otros también les pareció. Si el tipo cantó la cifra y a nadie le gustó, ahí muere con él. Claro. Le gustó y quedó. Claro. Porque más gente lo repitió. A nosotros nos gustó esto y a mí la maravilla de la guitarra, el canto y de la poesía me ha hecho que estemos esta mañana acá. Sí. Yo a Gabriel lo conocí en Chile, tuvimos un par de topas ahí en encuentros bien variopintos, uno más exacto, institucional, otro más de los que nos gustan a nosotros, ¿cierto? Sí, pero es cosa de verse, compartir una mañana con Víctor y yo digo, ya, aquí tengo nuevos amigos, porque es así este canto, te hermana. de hermana, no reconoce fronteras, no hace diferencia. Y así como yo no tengo idea de cómo diablo cosechar miel, pero sí puedo explicar medianamente claro cómo tocar la guitarra, nos vamos entendiendo y vamos compartiendo intereses. Van cruzando saberes. Ah, así es, sí. Bueno, hoy es 28, sí. ¿No? Bueno, eso va a quedar registrado, que el 28, la primera bienvenida en el medio de comunicación aquí en el Uruguay para Luciano ha sido la 36. El Cóndor. ¿Qué le parece? Ahí está. ¿Qué lo bautizaron el Cóndor? ¿Ya hay otro que le digan Cóndor? ¿Conocido así? No, que yo sepa, no. Entonces está. Está. Se lo puso allá. La dijo el Cóndor. El Cóndor viene negro ya, pero la maté. No puede volar rastrero. No, tiene que volar alto. Bueno, mil gracias a los tres. Gracias, muchísimas gracias por haber estado, además por haber compartido tanto. Seguimos en contacto. Siempre lo decimos, sí. Gabriel. Vos pegando una llamada, hacernos recordar igual Clavijo y por favor, compañero chileno, gusto, sí, para hacer estas cosas más seguidas. Sí, estaba reflexionando los otros días que siempre tuve esa característica de niño. El barrio allí, la vieja Cuchilla de las Flores, en Melo, Sarandí y Justino Muniz. Un viejito que le alquilábamos la casa de él, dice: cuando vino Gabito para aquí, unió todos los gurises del barrio. Y ahí convivíamos: el hijo del diputado, el hijo del carpintero, el hijo del carnicero, todos estábamos integrados a eso. Fui un poco el que vinculé eso. Estábamos todos jugando al fútbol y todo. Y pasa el tiempo y me gusta esto, relacionar esto. Eso lo quería invitar a Luciano a compartir. ¿Y cómo es tu relación con el hijo del carpintero? Es lindo, no, es que es muy, muy creativo, Muy creativo, ¿no? Está siempre. Es payador por encima de todo. Mi padre decía, eso es la chispa. Claro. Y bueno, eso es lo que tienen los payadores. Bueno, acá gracias, está gracias, saludando Raúl y dice, gracias a la imprescindible por tan hermoso regalo de Semana Natural, dice, con memoria siempre presente, gracias, es la palabra que jamás debe faltar. Después les pasaremos a ustedes la grabación de todo esto. Edinson dice, un saludo a los payadores, arte que no debe morir, y al oyente que lanzó el Zapucay de saludo al sur, decirle que se olvidó del Paraguay, que por ser la patria guaraní también lo es del Zapucay. A los payadores decirles que ya resolví cómo sigue la payada, y sin ser yo payador, adiviné el acertijo. Le Luthier ya me lo dijo, que la respuesta es la vaca. La vaca. Y manda saludos, Edinson. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres. Bueno, gracias. Un abrazo.